FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución. Despertate. Despertate. Shh. ¡Despertate! ¡Despertate! ¡Despertate! ¡Despertate! En Mañanas Rebeldes. Todos así arrancamos otra mañana rebelde. Buen día, buenas mañanas. Buen día, querida Maru, buen día, querido Lucho, buen día, queridos vecinos de nuestro barrio amado, la 21-24. Buen día, querido Daniel Lucero, llegador tarde de Mañanas Rebeldes. Me están difamando, mentira. Se nos quedó dormido, avisó. Qué difamatorio todo esto. Buen día, vamos a saludar en vivo a nuestro compañero. Lo que pasa en la pecera queda en la pecera. Así arrancamos otro programa en la FM 99.7. Che Barracas, buen día Lucero, ¿cómo le va? Le damos el micrófono para saludar. Muy buenos días, querida audiencia. No me dejaron, en realidad me tenían amordazado atrás. Es una mentira, me querían difamar públicamente al aire diciendo que yo me había quedado dormido, lo cual no es cierto. Nada que ver. Así que aprovecho para saludar a esta querida audiencia. ¡Muy buen lunes! Buena. Gracias, querido compañero. ¡Qué power! Hay que aceptar que salió el sol. Sí. Como le decía nuestra antigua canción de apertura, la de Ricky Martin. Hoy estuve a punto, mire qué intuitivo que estuvo, estuve a punto de hacerle el chiste de ponerla de nuevo. Mire usted. Porque me la censuraban acá, a los chicos folclóricos, los voy a llamar. Yo no se la censuraba. Pero bueno, un día para cambiar, póngala también. Así, así nos sorprende. Distintas aperturas, ¿por qué no? Bueno, queridos vecinos, no sé si mis queridos compañeros tienen alguna dedicatoria para nuestro amado público. Yo tengo la mía y la voy a dar. Por favor, a ver. La voy a expresar. Queridos vecinos de la 21-24 y de zonas aledañas donde nos escuchan. Mi dedicación de hoy es para todo ciudadano, persona, hombre, mujer del mundo que reclama por sus derechos, de cualquier tipo que fueren esos derechos. A ellos mi dedicación de hoy. Muy bien. Mi dedicatoria es a todas aquellas personas que le ponen, también en parte, ¿no? Como vos decís, le ponen la onda para cambiar el mundo de alguna manera desde un lugar político y también desde un lugar espirituoso, vamos a decir. Vale, así que vale. Mi dedicatoria va para esas personas que conjugan esas dos cosas tan importantes. Muy pocas, pero hay, existen. Pero como Maruchev, no, por ejemplo. Sí, acá tenemos un ejemplo. Compañerita. Espirituoso es como una bebida, no, espirituales, diría yo. Como una bebida, me encantó. Sí, me imagino bebida. Una persona espumante, así. Estaría bueno, ¿no? Bueno, vamos a rodar este programa. Hagámoslo. A rodar, mi amor. Tenemos muchas malas noticias. Desgraciadamente. No, vieron que hay semanas en las que uno transmite cosas con... Bueno, siempre lo hace con bastante amor y bastante dedicación. Y hay semanas en las que tiene que salir a poner el grito en el cielo por todas las cosas que escucha, que pasan, por todas las cosas que viven, que pasa, que pasan. A ver, nuestra misión es informar tanto lo bueno como lo malo. Y acá, para eso estamos aquí. Así es, así que bueno, vamos a intentar con este rotundo no. No, no fue un rotundo no, pero ganó el no a la paz en Colombia. Chao, pala. Perdón que lo diga así al aire, lo que me sale. Yo estaba contenta porque ayer creí, honestamente, por dejarme llevar por los medios que no dicen la verdad, que veníamos ganando para la paz y que la FARC se iba. Había dicho que ya terminó todo y que estaba todo yendo por un buen camino. Bueno, vamos a tratar de hablar con compañeros de Colombia que nos puedan explicar un poco mejor la circunstancia, no solamente de lo de ayer, sino la situación de Colombia desde hace mucho tiempo, porque a veces es difícil tomar conciencia de lo que significa la palabra o la situación de paz en un lugar que no es el nuestro. Pero, más allá del plebiscito, respondo, hay procesos que son más largos, ¿no? Y hay palabras que son situaciones, no solo palabras. Entonces, bueno. Bueno, también vamos a intentar conversar con alguien de Brasil, porque hoy nuestros hermanos de Brasil se movilizan aquí en Argentina para... Fora Temer. Oponerse a la figura de Temer. También vamos a estar hablando del tema de la vivienda en nuestro país, que es un tema no menor. Y también vamos a estar hablando de un tema que es mayor, que son los niños. Uh-huh. Así que quédense en el aire, por favor. Exactamente. ¿Y qué? Y escuchen esta canción para luego atenuar todas las noticias de colchón. De colchón. Así es, les dedico un tema. Dale. Mañanas Rebeldes en la 99.7 lleva... El creador, cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trago al mundo esa miel. Ese debe ser su nombre y le regalo a los hombres azuquita para el café. Que mucho hay para escoger y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Arrimarse a una mujer que huele la sinvergüenza cuando se deja querer. Que fue, que fue. Cuando se deja querer. Que, pero que diga que fue. Cuando se deja querer. Thank you. Así volvemos en el aire de Mañanas Rebeldes. Le paso la palabra a mi compañero Daniel para ir introduciendo hacia el tema de Colombia del que veníamos hablando. Exactamente, bueno, de muy alta repercusión, mucho interés a nivel regional. Básicamente, como para introducir un poco a los oyentes y a los vecinos, les vamos a leer un poquito de qué trata y vamos a tratar de entablar una comunicación. Acá nos llega una nota de la red de Red Eco Alternativo, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. El gobierno de Colombia y la FARC firman... no firman la paz tras 52 años de guerra. Lo que se iba a hacer ayer básicamente era se hizo un plebiscito a la población de Colombia, departamento por departamento, que serían las provincias de allá, para saber si iban con el sí a la paz, digamos, o el no. Ganó un... No fue un rotundo no, pero ganó el no por sobre el sí. Un dato interesante también a tener en cuenta es que el sí fue, de hecho, ganó en los departamentos o en los estados o en las provincias donde se vivió con mayor intensidad todo el conflicto, con lo cual, digo, es un dato. Los que estaban más alejados del conflicto votaron por un no. Escuché también decir por ahí una frase muy buena que que no me acuerdo quién la dijo ahora, pero apareció en los medios. Que el no, de alguna manera, la gente que votó por el no lo votó con sangre ajena, ¿no? Al conflicto. Y esto habla de, básicamente, de un proceso que simplificado, muy simplificado, de alguna manera sería un antes y un después en la historia de Colombia, o hubiese sido un antes y un después si se hubiese votado el sí, en el cual las FARC están intentando, de alguna manera, llevar su política por el lado de lo legislativo, sería, o siendo un partido más. Y también hay como los medios masivos de comunicación desinforman bastante, ya lo sabemos. Pero justamente a veces la gente tiene en la cabeza de que las violaciones a los derechos humanos fueron del lado de la FARC. Y sin embargo el gobierno colombiano vino, la verdad que haciendo violaciones de los derechos humanos a mansalva. Y es justamente por eso que se llega a un punto donde tratan de firmar la paz para decir, bueno, pasemos la hoja y vamos a lo que sigue. Esta iniciativa de parte del gobierno fue también un poco, según lo ven algunos, algunos otros no, como lavarse un poco las manos de no tomar la decisión política de llevarlo a cabo directamente. El tratado fue, bueno, se lo tiro al pueblo de alguna manera y que el pueblo decida, entre comillas. Pero pasa esto, termina sucediendo esto, que es que, por ejemplo, los departamentos o las provincias con mayor lejanía al conflicto en general terminan dando un rotundo no, lo termina definiendo de alguna manera, ¿no? Queríamos comunicarnos con alguien, como habíamos dicho, que nos pudiera contar el conflicto de una manera más vivencial, tal vez, y para eso estamos en comunicación con Andrés Gamboa, de Congreso de los Pueblos. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Te damos la bienvenida en Mañanas Rebeldes. Escuchabas a Daniel Lucero poniendo en contexto un poquito el conflicto y lo que pasó ayer. Queríamos que nos cuentes un poco más en detalle cuál es el valor de lo ocurrido ayer en Colombia. Y también, ¿por qué no?, que nos expliquen desde el punto de vista colombiano y más vivencial, ¿qué significa la paz? Sí, pues es que, por ejemplo, lo que pasó ayer marca un hito histórico en Colombia. La convocatoria que se hizo al pueblo colombiano para que decidiera frente a lo que se había pasado entre el gobierno presentado por Santos y la guerrilla de paz. Termina siendo, digámoslo así, como una gran disputa con ese otro ente,

Bastante claro todo y muy importante las palabras que dijo al final, no solamente las reflexiones sobre la real participación del pueblo en esto, sino también esto de, bueno, será hora entonces de levantar las banderas un poco más altos, más alta todavía. Así es. No, me voy a abstener de dar una opinión porque el compañero explicó muy bien, pero bueno, yo tengo unas opiniones un poco depresivas en realidad de lo que se está haciendo por esto. Hay muchos intereses, bueno, me exploto si no lo digo. Hay muchos intereses creados que quieren tapar la lucha de hace años, en realidad del ciudadano común, de los pueblos. Y sí, me parece muy bien que se mantengan las banderas en alto y que se siga luchando por la igualdad y los derechos de cada uno de nosotros. Pero va a costar porque hay un gran emporio. Cuando digo armado no me refiero a armas. Armado mentalmente, y aparte armado si queremos con armas, pero me refiero a muy orquestado. Y va a costar mucho. Por eso viene costando hace muchos años. Pero no hay que perder las esperanzas. Mañana Rebeldes en la 99.7 Chevarraca. Como 99.7 FM Che Barracas. Líneas para generar tensiones, puntos para correrlos de las CIE, colores para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Buenas mañanas, rebeldes, para todos. Buen día, querido Luchito. ¿Cómo les va? Abriendo la columna. Se extrañaba la columna, se extrañaba. Se extrañaba. Bueno, abriendo una columna una vez más de Cultura Nómade. Hoy, frente a un hecho que nos incumbe a todos, desde este lado que es el arte, siempre produciendo a través de las muestras, a través de los murales, de las pinturas, de la gráfica. Vamos a acompañar hoy las palabras de Gustavo Gallo, que es abogado defensor de menores, de niñas, niñas y adolescentes, en el cual lo tenemos al aire. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, hoy te queríamos comunicar con vos para que nos puedas contar un poquito el hecho sucedido este sábado, ¿no? El viernes, sí. A la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, en un McDonald's había un chico que estaba en un pelotero y cuando el chico sale del McDonald's y se va a poner las zapatillas, porque en los peloteros por lo general cuando entran a los chicos le hacen sacar las zapatillas o los zapatos, es acusado de haberse puesto unas zapatillas ajenas, razón por la cual interviene el agente de seguridad, le da intervención a la comisaría 44 del barrio de Liniers y ahí hacen la consulta correspondiente con el juzgado de turno, ya presuponiendo que había la comisión de algún tipo de delito. El juzgado de turno, a través de su secretaria, que era el juzgado de turno de menores 2, a través de la secretaria que atiende este tipo de requisitorias que hace la policía, le plantea que ante esta situación se le abren actuaciones penales. El nene, aclaro, tiene 8 años, se le abren actuaciones penales y que se lo remita al centro de atención y derivación donde van los chicos que cometen delitos. Es decir, hay que aclarar que los menores de 16 años no son punibles y además no quedaba tampoco muy claro si realmente se había confundido las zapatillas o se había puesto una zapatilla de otro o en realidad eran las suyas. La cuestión que se procede a la detención de este chico, que es lo que plantea la secretaria del juzgado, y lo remiten al centro de atención bajo la carátula de averiguación del delito de hurto. Cuando ingresa al centro, la secretaria plantea que lo identifiquen, que lo que comúnmente se llama tocar el pianito, es decir, las huellas, que le saquen las huellas digitales, lo ve el médico legista, sigue todo el procedimiento como cualquier otra comisión de delito, que se trate de ubicar algún familiar, y si no se lo ubica, que se le dé intervención a la Guardia Permanente de Abogados, la Guardia Jurídica, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que proceda al traslado del chico, pero previamente había que hacer todos estos diligenciamientos. La cuestión que el chico estuvo 4 horas detenido en ese centro por la supuesta comisión de este delito. En realidad, acá se lo tomó al chico como un delincuente y en realidad, si hubo un conflicto, lo que se podía haber hecho, llamar al Consejo de Derechos como organismo de protección de los derechos de los chicos para que intervenga y lleve al chico a su casa, pero sin intervención penal y sin intervención y sin que el chico esté detenido. Esto es una aberración realmente, es indignante que un pibe de 8 años haya pasado 4 horas en un centro de atención y derivación, pero detenido. Claro, y claro, esto también viene detrás también de lo que se habla sobre la baja de impunidad de chicos menores que se quiere bajar, ¿no? La edad punible. Claro, nosotros tenemos, hay un decreto de ley de la última dictadura militar, que es el 22.278, que marca el régimen penal de la minoridad, que plantea un límite que es los chicos menores de 16 años no son punibles. Esto lo dice en su artículo primero. Razón por la cual igualmente me parece que tiene que ver con esto de criminalizar siempre a los chicos, fundamentalmente a los chicos de menores recursos. El control social apunta hacia la gente de menores recursos siempre. Y a lo que tiende en realidad, sí, en el marco de siempre de esa discusión, porque siempre se plantea la baja de edad penal, que no debiera operar, dado que no se puede regresar a estándares más bajos de los que los chicos ya tienen. Es decir, si los chicos tienen que a partir de los 16 años para abajo no son punibles, no se podría seguir bajando la edad. Esto tiene que ver con un principio constitucional de no regresividad en cuanto al tema de los derechos. Además, convengamos que este decreto ley va en contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, razón por la cual, más allá que todavía este decreto esté vigente, debiera ceder en las partes donde contraviene a la Convención Internacional. La Convención Internacional para los chicos que son punibles, es decir, para la franja de 16 a 18, plantea que la medida de internación debe ser por última ratio por el más breve tiempo que proceda. Y fíjense lo ridículo de este caso y en realidad lo aberrante de este caso, porque el chico con 8 años estuvo mucho tiempo detenido. Claro. Y también, bueno, un poco que es la estigmatización, ¿no? De los barrios más pobres, de la niñez, que son los chicos más pobres también, ¿no? Que se produce constantemente desde la policía, desde las instituciones, una institución aberrante como es McDonald's, que teóricamente es una sonrisa para los niños, vende esa carátula y lo que hace es que si un niño se lleva unas zapatillas, va preso dentro de un pelotero. No, totalmente, totalmente. Tiene que ver, es una locura que un chico dentro de un pelotero, un chico de 8 años, termine privado de libertad, aunque sea por un minuto. Acá es aberrante porque estuvo 4 horas, pero tampoco tendría que haber sido detenido y no tuviese que haber estado en ningún momento detenido. Claro. Ni un minuto, digo. Ni un minuto. Tal cual. Realmente son estos casos que son paradigmáticos, pero que tienen que ver con una cultura muy punitiva y con una y composiciones gubernamentales que hacen que se puedan tomar este tipo de medidas, es decir, porque si se piensa y se adecúa todo a derechos, esto tendría que haberse resuelto administrativamente si había un conflicto, nada más, ¿no? Claro. Sí, además cuando el niño o la persona solamente ha hurtado, no ha cometido un delito hacia otro puntualmente. Claro, no hay violencia. Es decir, solamente un hurto que además habría que probarlo en realidad, porque en realidad en estos casos hay alguien que denuncia, que dice, esas zapatillas son mías, o una mamá que dice, esas zapatillas son de mi hijo, y hay otra persona que dice, no, pero estas zapatillas son mías. Claro. Esto en los peloteros es frecuente, sucede de manera frecuente, es decir, que los chicos se confunden en los zapatos, es decir, o que a lo mejor alguno se pone en con el apuro de salir o con el tema que se puede poner un zapato de uno y otro de el del, cuando son zapatillas a lo mejor muy, muy parecidas. Sí, la verdad que da mucha vergüenza y tristeza que madres o padres actúen de esta manera, ¿no? Criminalicen la necesidad quizá que tenía el niño también de llevarse unas zapatillas también, un par de más. No, claro, este es el tema central, ¿no? El policía que actúa, la institución, los empleados, ¿no? Del mismo McDonald's que llaman a la policía, el juzgado que interviene, la verdad que da mucha tristeza y mucha vergüenza. Me parece, ¿no? Hacia nuestra población. No, claro, totalmente. Cuando yo me entero del caso, me indigno, porque me parece que es terrible, porque hay un montón de actores adultos que intervinieron que debieran haber intervenido de otra manera. Es decir, me parece que a partir de una situación que se da en un lugar, enseguida se transforma en delito. Me acuerdo ahora de un criminólogo noruego, Nell Christie, que decía que en sociedades donde la gente no tiene mucha solidaridad, se recurre frecuentemente a llamar a la policía, se recurre a cuestiones muy, muy punitivas. Pero en realidad, cuando la gente se conoce y hay confianza y hay solidaridad, estos temas no llegan, no deberían llegar a estas instancias. Es decir, se soluciona entre las personas en un ámbito de confianza, en un ámbito solidario y en un ámbito de poder ver, bueno, en el caso que realmente supongamos que el chico se hubiese llevado unas zapatillas ajenas, qué necesidad está cubriendo este chico, porque en realidad no es que han sobrado unas zapatillas, este pibe se va con las zapatillas que dicen que ser suyas, o sea que si indagamos un poquito o reflexionamos un poquito, este pibe entró al pelotero descalzo, y lo claro. que nos debiera poner como sociedad muy nerviosos es que haya un pibe descalzo. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Se agradece mucho tu aporte. No, por favor, gracias a ustedes, porque me parece que es importante la difusión para tratar de que no vuelva a suceder, ¿no? Fundamentalmente, o de seguir peleando para que no vuelva a suceder y que, bueno, levantar voces a partir de eso. Claro. Bueno, muchas gracias, un saludo y buenas mañanas. Bárbaro, un abrazo para ustedes, saludos para todos. Gracias. Bueno, y de paso convocarlos también a que nosotros mismos también actuamos y defendemos a nuestros pibes, que se viene la caravana de los pibes y las pibas de La Plata Plaza de Mayo, políticas públicas para la niñez, porque los pibes no somos peligrosos, estamos en peligro, del 25 y 26 de octubre se va a estar dando de La Plata a Plaza de Mayo. Un poco esto lo está organizando el Encuentro de Niñez y Territorio, en el cual voy a leer unas palabras que ellos mismos escriben, que es: en octubre nos vamos de caravana, vamos a salir para luchar, desde La Plata a la capital, marchamos por la vida y por el pan, marchamos por trabajo y dignidad, que todo el país lo sepa, que esta marcha es una fiesta, la alegría de los pibes vencerá. Así que bueno, un poco dar respuesta a este encuentro, que es de Niñez y Territorio, que es un montón de organizaciones sociales de izquierda, desde abajo, socialistas, antipatriarcales y antiimperialistas, lo que plantea es dar una respuesta a todos estos hechos punitivos que está teniendo la sociedad, el Estado, un Estado que quiere empezar a plantear lo que son las leyes de antiterrorismo desde la niñez, ¿no? Que cada vez le saca más recursos a los programas sociales, a los barrios, a los bachilleratos populares, a los hogares, a los clubes de jóvenes. Entonces, bueno, no es raro que en era macrista suceda que un niño de 8 años vaya preso, ¿no? Es una locura realmente. Yo me quedé pensando en lo que dijiste vos. Hubo una madre, un padre, algún familiar, pero me cabe pensar como también en la figura de la madre que denunció al chico, ¿no? Que fue la que empezó todo, o el que empezó todo, diciendo esas zapatillas son de mi hijo, o quizás un nene, pero hubo un adulto en una primera instancia que permitió que claro. siguiera toda esta serie de cosas, ¿no? Un adulto que tendría que haber intentado, queridos compañeros, a poner un paño frío sobre algo que supuestamente podía o no haber pasado. Claro. Pero lamentablemente, perdón. Y además el niño, claro, estaba solo. Por eso va preso en realidad. Lo llevan. Porque claro, el otro niño que le faltaban las zapatillas tenía con quién irse. Tenía zapatillas y con quién irse. Tranquilamente, una madre podría haber visto y dicho, si este niño no tiene zapatillas, que se las lleve yo misma, me lo llevo a UPA y voy a conseguirle otro calzado. Porque atrás de ese menor, aunque hubiera sido así que las tomó, vaya a saber todo el problema psicológico que tiene esa criatura para estar descalzo y llegar a eso. Entonces, en vez de juzgar a un niño, ayudar a un niño, poner la otra mejilla para ese niño e intentar, a lo mejor esa madre no pudo, no tiene tiempo, pero de ver, de aconsejarlo, de darle una palabra de aliento, querido, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? No, lo castiga como en su momento, aunque yo en este momento no soy muy creyente, pero lo castigaron a Cristo. O sea, no podés lapidar a alguien porque sí. Porque hurtó. Porque no. Porque hurtó por necesidad, por la desigualdad que se vive en todos los días. Yo recuerdo un hecho cuando tenía más o menos la misma edad que este niño. Me fui a jugar a la plaza con mi pelota, con otros compañeros de la escuela. Y un niño que era de la calle pidió jugar. Y todos mis compañeritos me dijeron, no lo deje jugar, porque era mi pelota justamente, no lo deje jugar porque él roba pelotas. Y yo lo miré a los ojos y él me pidió si podía jugar. Y yo le dije que sí, que claro, que con mi pelota jugábamos todos. Acto seguido, pasamos la pelota. En una jugada, la pelota desapareció y el niño salió corriendo con la pelota. Yo me puse muy triste y llegué a mi casa sin la pelota y le contesto a mi vieja y mi vieja me dijo, bueno, la debe estar disfrutando, quédate tranquilo que seguro vas a poder tener otra pelota. Y hecho, vino otro día del niño, otro cumpleaños, algo y me regalaron de vuelta una pelota. Entonces este hecho de que nosotros los que tenemos una posición económica, los que logramos tener una estabilidad social, tenemos la posibilidad de volver a tenerlo. Entonces hay personas que no lo pueden volver a tener. Pero fíjate, querido Lucho, que fue muy importante cómo, o sea, lo manejó también vos y tu claro. familia. Si en ese momento tu familia hubiera tenido una manera represora de ser, que te hubiera dicho no, porque bueno, ¿cómo se la perdió? En cambio, ya desde niño a vos te instalaron otro tipo de concepto más abierto y solidario con el de al lado. Cosa que se ve que la madre de este chiquito que acusó no lo tenía. No la tenía, tal cual. Bueno, de paso, todos estos temas que tratamos sobre la niñez se hacen respuesta dentro de la caravana que se van a estar haciendo para el 22, sábado 22, se van a estar haciendo una serie de murales en La Plata con Urbano de Buenos Aires y Capital Federal, anunciando esta caravana de la niñez, un encuentro de muralismo comunitario. Después el 25 y 26 de octubre se va a estar haciendo esta caravana con festivales, con actividades para los niños y en defensa de la niñez. Y para dar respuesta a esto, me llamó la atención mucho que la cantidad de muestras que están habiendo sobre niñeces, desde las artes plásticas, desde las respuestas que damos los educadores populares. Y bueno, y quiero difundir una muestra que se inauguró este 1 de octubre, que es la niñez atravesada por su geografía, en la cual se inauguró en el Centro Cultural El Cántaro, que fue fundado por José de Luca, cura villero de La Boca, fallecido ya hace unos años, que está en Avenida Caseros 2516, Parque Patricios. Esta muestra está integrada por Agustina Moyano, Melisa Santillibara, Tatiana Garro y Julieta Meredis.

Te mando un beso, Mabel. Beso. Bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La autogestión para la vida. Bueno, siendo las 10:14 del día lunes 3 de octubre de 2016, damos por finalizado este programa, podríamos decir, conciso y multifacético. Hemos tocado tres temáticas súper interesantes. La verdad, con tres puntos de vista muy buenos, tres invitados también telefónicos, tres entrevistados, a los cuales agradecemos, porque no siempre uno cuenta con el tiempo para estar recibiendo un llamado desde la radio. Y gracias además por el resumen y la info que comparten. Totalmente así. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿podemos despedirnos hoy? ¿Nos podemos despedir con Manifiesto de Víctor Jara? Podemos. Ay, qué lindo tema. Muchas gracias. Allí nos vemos. Los dejamos luego en escucha del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, chau. 99.7 FM, Che Barracas. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.